Las conclusiones que hay una situación crítica, compleja, el 70% no ha evacuado, si tenemos las dificultades con la parte de movilidad, tenemos problemas con los subsidios, algunos censos no están completos, hay una zona que está ubicada en la zona que hemos llamado como zona roja y las personas deben de evacuar, pero las personas definitivamente, hasta que no consideren ellos que se les entrega la otra vivienda, no están en disposición. Lo que abrimos es una mesa de diálogo, de conciliación, de concertación. No queremos en este momento todavía venir a utilizar medidas mayores, más drásticas. Es simplemente que la gente conozca cuál es el marco legal que nos estamos moviendo, que hay recursos para poderse trasladar, que hay recursos para subsidios de arrendamiento y estamos trabajando. Voy ahora a una reunión con el departamento y con la Dirección Nacional con el objetivo de transmitir estas dificultades que estamos empapándonos el día de hoy para conocer cuáles son las reacciones que tenemos de tener y saber bajo qué parámetros le brindamos a la comunidad la seguridad para que se pueda trasladar. Entendemos los puntos de ellos, ellos deben de entender que no pueden permanecer en un sitio de ubicación de alto riesgo, puesto que permanecer ahí están exponiendo su vida y eso es una situación que el gobierno no puede amparar. Tenemos que trasladarlos y vamos a trabajar. Veníamos hoy simplemente a resolver lo de educación, pero lo de educación resultó ser un tema menor. Ya todos los menores están ubicados en otra institución. Teníamos tres familias simplemente que habían sido ubicadas en un lugar en el cual no les podríamos garantizar transporte, pero ellas ya optaron de una manera voluntaria por ir a la institución educativa de Cazuca y le vamos a garantizar inicialmente el transporte por un mes por una sencilla razón: no podemos generar condiciones de permanencia, no podemos garantizarle el transporte indefinidamente. Al sitio donde las familias se van, allá la institución educativa les debe garantizar un cupo. Entonces abrimos una mesa de diálogo que ya ha venido concertando, quedamos para el día miércoles siguiente con 6 delegados que pertenecen a esa mesa y con ellos seguramente estaremos dialogando para mirar si lo que hemos llegado a acuerdos, 172 personas adultos mayores que pertenecen al comedor, mañana se les entregará al mercado. Y 2, estamos revisando ya la parte de censo con el objetivo de conocer bajo qué condiciones se hará el traslado de las personas. Señor alcalde, hay una orden perentoria al Ministerio del Interior de evacuar. Sin embargo, usted invita al diálogo, invita a la conciliación. ¿Cómo sortear? Porque va a llegar el momento que hay que actuar. Inicialmente las 24 familias que estaban en Loma Linda eran con los que teníamos que evacuarlos totalmente. Acabo de hacer la visita a Loma Linda, solamente nos queda una familia allá con la cual hoy vamos nuevamente a dialogar con ellos. Teníamos 24, hoy ahí queda una. La capilla tiene un riesgo, es diferente, no, lo que se refería al Ministerio del Interior era para la demolición de las casas en Loma Linda y ahora vamos a entrar a mirar de la parte de la capilla cómo vamos trasladando. 70% de más de 400 familias es sumamente alto todavía las personas y tenemos que llegar a acuerdos que ellos sepan y tengan la seguridad y la tranquilidad que se van a un sitio y que se les va a garantizar su nueva vivienda. Creo que esta es una situación compleja y entiendo a las familias que han estado durante 30 años viviendo acá y ahora llega alguien a decirles que se tienen que ir, pero estamos buscando los recursos para que estas familias se vayan tranquilas. El diálogo es, se tienen que ir convencidos de que vamos a responder por la nueva vivienda donde ellos van a habitar.